Last One, Los Generales, lo que siembra cosecha, el mundo es tuyo. Prendiste el blunt, rápido sube la nota. Te ataca la risa y ves elefante rosa. Yo, you get loco, el corazón se te alborota. Te sientes Superman sin capa y la cosa nostra. La dosis va subiendo, ya probaste toda. Quieres salir, pero usas una tras otra. Ya están dentro del sistema y van a venir por ti. No van a descansar hasta llevarte a la sosa. Al Dios del cielo le confío la vida mía. ¿De quién me cuido más? ¿Del ladrón o el policía? ¿Del universitario o de aquel que consumía? Cada quien con su mal necesita del Mesías. Palomo en el barrio, guía de sicario. Tu ganga te dejó como el llanero solitario. El mundo entero es tuyo, adelante Super Mario. Tu guarda siempre ha sido el caballero del Calvario. No creas que nadie sabe lo que tienes escondido. En el universo nadie pasa desapercibido. Alguien se está fumando la hierba que tú vendiste. Al pana que le mentiste te trae lo que no pediste. Así que brinca la tablita porque ya yo la brinqué. Brinca si tú quieres porque ya yo me cansé. Los secretos se saben aunque esté en la caja fuerte. Se acaba la novela y nada dura para siempre. Lo que siembras hoy tu cosecha mañana. Si sembraste mango no esperes manzana. El mundo es tuyo, camina mi pana. Que te están chequeando, te están velando. Lo que siembras hoy tu cosecha mañana. Si sembraste mango no esperes manzana. El mundo es tuyo, camina mi pana. Que te están chequeando, te están velando. No importa si te escondes, no sé cuándo ni dónde. Alguien carga en su pistola una bala con tu nombre. No me hables de fuerte para que yo te respete. Tú no sabes si el menor en la esquina tiene un cohete. He conocido fuertes con muertes inesperadas. Recuerda que a Goliat lo mató un niño a pedradas. La cárcel está abierta y tú sigues encerrado. Naciste libre y todavía vive como esclavo. Oveja perdida que camina por la vida. Jugando a la muerte se creen inmunes al SIDA. No es por caricatura que te crece la barriga. Cada efecto tiene causa y cada árbol su semilla. Si tocaste al gallo que tú esperas de la escuela, recuerda que sacaste la Biblia de las escuelas. El Mesías vino al mundo y le recibimos con clavo. Ya probaste todo y te mueres al fin y al cabo. Él estuvo ahí ensangrentado y moribundo. Entregó su vida a cambio de salvar al mundo. Por solo un segundo mundo, míralo de frente. Que la única salida es camar al omnipotente. Lo que siembras hoy tu cosecha mañana. Si sembraste mango no esperes manzana. El mundo es tuyo, camina mi pana. Que te están chequeando, te están velando. Lo que siembras hoy tu cosecha mañana. Si sembraste mango no esperes manzana. El mundo es tuyo, camina mi pana. Que te están chequeando, te están velando. Papá, lo que se siembra se cosecha. Si siembras odio vas a cosechar odio. Si siembras una bala alguien más se está preparando la tuya. Los secretos se saben aunque esté en la caja fuerte. Se acaba la novela y nada dura para siempre. Así que no me venga a decir que tú eres ratatá, ratatá. Porque quizás alguien más esté en la esquina esperándote. Y es mucho más ratatá que tú. So, en conclusión, Jesús es lo único que hay por ti. No hay más nada. De Juan Ramírez, LP Studio, Los Generales 2009. No hay maná, lo más fuerte. Los hijos de Dios acelerados, se viró esto. Se viró la fila, Lord. Yeah, yeah. Holy Nation.